antes respecto de su origen y quién era él y en qué tiempo vivió. No dice en tiempo del rey fulano o sutano que haya escrito el profeta Habacuc. Tampoco nos dice de quién era hijo, como el caso de otros profetas. Pero se tiene que deducir por su escrito y el contenido de su escrito. Habacuc es una palabra de origen probablemente asirio, que quiere decir uno que abraza. Y eso es todo lo que se puede saber un poco del nombre de Habacuc. Pero sí sabemos que Habacuc vivió en los tiempos en los cuales el pueblo de Israel estaba a punto de ser castigado con la deportación. Habacuc menciona la llegada de los caldeos, y esos eran los babilonios que estaban por llegar. Así que es posible que los escritos de Habacuc se ubiquen inmediatamente después de las reformas que el gran Josías, nieto de Manasés, bisnieto de aquel grande Ezequías. Josías fue un rey que reformó las cosas, instituyó el culto otra vez, quitó los lugares idolátricos que Manasés, su padre, había hecho, su ancestro había hecho. Josías fue un gran rey, pero fue Josías que encontró el libro de la ley y encontró los escritos de maldición de Dios contra el pueblo de Israel por todos los pecados que por generaciones habían cometido. Y ese Josías murió, y luego vino su hijo Joacim, que echó a perder todo lo que había hecho su padre Josías. Joacim volvió a darle desenfreno al pueblo de Dios. Y entonces vino el castigo, llegaron los caldeos, llegó la deportación a Babilonia, llegó la desgracia, Jerusalén quedó desolada, se hizo toda clase de tropelías, de atropellos contra los hebreos. Fue un tiempo de calamidad que Dios les había avisado que por causa de haberse alejado de él, vendría la idolatría y todo eso. Entonces los tiempos de Habacuc eran tiempos de advertencias, eran tiempos de alarma, eran tiempos de clamores, era tiempo en el que el pueblo de Dios tenía que reaccionar. Habacuc está entonces ubicado un poquito antes de la desgracia, un poquito antes del trastorno, un poquito antes del juicio de Dios. Y los escritos de Habacuc cobran vida cuando uno los ubica en las realidades de lo que el pueblo de Dios vive en los tiempos presentes. Habacuc menciona tribulaciones que vendrían, pero en sus escritos se deja ver que no solamente Habacuc hablaba de tribulaciones de parte de Dios para ese tiempo, sino estaba hablando de tribulaciones postreras, en un segundo y más remoto plano de interpretación. Habacuc nos hace simbrar con sus escritos, y también, por supuesto, Habacuc incluye promesas, incluye expresiones muy hermosas de grande esperanza, de grande ilusión, como lo vamos a ver. Otra cosa interesante de los escritos de Habacuc, hermanos, es que Habacuc tiene en sus escritos, por supuesto, inspirados por el Espíritu Santo, una manifestación de una experiencia espiritual con Dios, un encuentro con el Señor, donde Habacuc le interroga a Dios cosas que él no entiende, y luego Dios pacientemente le contesta, le responde algunas cosas a Habacuc. Pero Habacuc tiene una de las más ricas joyas de poesía en su capítulo 3. Está escrito como si fuera un salmo, el capítulo 3 del libro de Habacuc. Si ustedes se fijan, comienza el versículo 1 del capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esa palabra Sigionot es el plural de Sagayón que se usa como introducción del Salmo 7, y es una indicación musical para aquellos que van a tocar la música de este himno, de este salmo. Y también la palabra Siginot o Sigionot o Sagayón en sus variantes quiere decir serpentear, quiere decir ir zigzagueando, quiere decir ir curveando, como dando a entender cambios de tonalidad, sube, baja, asciende, desciende en la tonalidad del canto. En la mitad o en unas porciones del Salmo, por ejemplo, después del versículo, en mitad del versículo 3, van a encontrar ustedes la palabra Selah, la notan allí, ¿verdad? Y en el versículo 9, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, Selah. Son en el versículo 13, Selah, y divide su canto en estas palabras. Selah es una indicación musical también para dar a entender probablemente un silencio, un espacio de tiempo, quizá instrumental, quizá silencio vocal, mientras que un momento más continúa el Salmo. Y termina con una redacción de indicación, el versículo, el capítulo 3, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Notan eso? Eso es característico de los Salmos. Entonces, los que conocen de la poesía hebrea nos dicen que Es una obra literaria de alta calidad, de alto contenido. Por supuesto, en la traducción se pierde mucho sabor, pero estamos ante una de las más preciosas joyas literarias, por si fuera poco, inspirada por el Espíritu Santo en el capítulo 3 del profeta Habacuc. Y ahora lo vamos a leer. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Quisiera que consideráramos, hermanos, los tiempos en los que se vivía eran tiempos de violencia. Dice el versículo, capítulo 1, versículo Uno, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y eran tiempos de tremenda violencia. Según el capítulo 2, versículo 6, versículo 9, versículo 12, eran tiempos de injusticia. Por leer versículo 9, ay del que codicia ganancia, injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Eran tiempos de grande injusticia. El capítulo 2, versículo 15, ay del que le da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Eran tiempos de inmoralidad. En el capítulo 2, versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Eran tiempos de idolatría. Eran tiempos difíciles en los que el profeta, está inspirado, está escribiendo y está clamando y está gimiendo y está anhelando, ¿verdad? Tiempos de injusticia, tiempos de violencia, tiempos de inmoralidad y tiempos de grande idolatría. Unos tiempos como los nuestros. No tengo que avanzar mucho en mis palabras para convencerles que son tiempos muy, muy, muy parecidos. Tiempos de mucha violencia, tiempos de mucho abuso, de injusticias, tiempos de mucha inmoralidad. Tiempos de mucha idolatría. Todo esto se permea en nuestro ambiente de una forma tremenda, hermanos. Y esos son los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Esos son los tiempos en los cuales el profeta escribe este precioso poema, en el que incluye un ruego del profundo del alma. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Es en esos tiempos cuando el clamor brota de los labios del profeta, inspirado por el Espíritu Santo, y son preservados para nosotros, para nuestro tiempo, para nuestra bendición. Los tiempos en los que vivimos. Es allí donde la obra de Dios se está desarrollando. Es en estos tiempos, mis amados hermanos, en los que el profeta invoca, menciona, evoca, mejor dicha la palabra, la obra de Dios. En todo eso, cuando él ve venir el castigo de Dios, vienen los caldeos, viene el desastre, viene la ruina, viene la tribulación. Él clama y dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Como diciendo, lo más importante en todo esto es cuidar la obra de Dios. Lo que debe llamar la atención de todos en estos tiempos de amenazas y de tanta inseguridad y de tanta violencia y de tanta inmoralidad y de tanta idolatría y perversión es la obra de Dios, la obra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes y yo conmigo asimilemos y consideremos, hermanos, lo que más nos debe importar en estos tiempos que vivimos, hermanos, es la obra de Dios. El Señor Jesucristo viene pronto y la tierra se desencadenará una tribulación cual no la ha habido jamás. Tiempos de angustia, dice la palabra de Dios, y lo dice la Biblia, y está por suceder. Urge alzar nuestra voz al Señor y pedir a Él que Él avive la obra en medio de los tiempos. La obra de Dios, la bendita obra de Dios en medio de los tiempos. Los tiempos, hermanos, en los cuales hemos estado viviendo son tiempos de mucha crítica, de muchos señalamientos, pruebas y pruebas se suceden alrededor de la obra del Señor. Nuestros tiempos como como obra local, son tiempos difíciles, son tiempos de lucha, son tiempos de grandes retos, de grandes desafíos, de grandes críticas. Estamos comenzando el año escolar en la escuela, estamos queriendo construir en medio de oposiciones, de burocracia, en medio de limitaciones económicas, en medio de problemas en las familias de la iglesia, los ataques del diablo que nunca faltan, el anhelo y el deseo, la necesidad, ¿verdad?, de que la obra de Dios siga adelante, una escuela más pura, un ministerio más sano, las misiones, el instituto bíblico, el desarrollo de la iglesia del local, las clases de los niños, los elementos que conforman el liderazgo de la iglesia, los maestros de la iglesia infantil, los maestros del club de niños, los maestros de la escuela dominical, los encargados de tales y cuales, luchas por todos lados, grandes necesidades, grandes retos, grandes anhelos, que todo se haga bien. Y ay, mis amados hermanos, las fuerzas faltan, la sabiduría falta, elementos faltan, fortaleza a cada uno de nosotros, desde el más humilde e insignificante de los servidores, como es su servidor, hasta los hermanos que hacen el aseo y que se encargan de las clases y todo eso. Estamos en grande necesidad, en grande oportunidad, en grande anhelo de hacer las cosas bien, de mejorar, de recibir de ustedes el apoyo, las oraciones y oiga, qué tremendo, qué lucha tan más grande. Yo sé que ustedes dicen, bueno, ya va a comenzar la escuela. Qué bueno, ya los chamacos al fin van a dejar de estar dando lata aquí en la casa, ya se van a ir a la escuela. Y qué bueno que tenemos escuela cristiana. Y hermano, ¿me puede hacer una beca? ¿Me puede dar un descuento? Y hermano, ¿pudiera esto? Y hermano, y no se dan cuenta cuán grandes luchas se sostienen. Cuán grandes luchas. ¿Y quién va a ser el maestro? No, ese maestro no me gusta, mejor que venga el otro. ¡Uy! ¡Qué grande carga! ¡Qué grande! Y por otra parte, qué grande gozo, qué grande ilusión, qué grande... usted me entiende, ¿verdad? Por una parte andamos eufóricos, se está cortando el cerro, vamos a empezar a construir, y por otra parte, pues ya se acabó el dinero, y luego, ¿y cómo le vamos a hacer? Y nos falta maestro para esto, y este maestro no le gustó a fulano, y ¡ay, Dios mío, de mi vida! Y este maestro, pues no llena las expectativas, ¿no? Tan bueno, ¿verdad? Pero tan malo a la vez, ¿verdad? Tan bueno, pero tan su vida tan dudosa. ¡Ay, Señor, cómo...! ¿Me entiende? Tiempos en los que la obra necesita ser avivada. Tiempos en los que, caray, el diablo se empeña en hacer causar tropiezos a la causa del Señor. Y uno se desanima, otro se confunde, otro se malinforma. Mire, es la obra de Dios. Amén. No se desanime. No se desanime. En el nombre del Señor se lo digo. El corazón de Dios está aquí todavía. No se desanime. No se desanime. Tal vez usted ha dicho, yo ya no voy a poner a mis hijos en la escuela, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no. Tal vez otro dirá, yo ya no voy a trabajar allí porque se han visto un montón de cosas. Miren, no sea confundido. No, por favor. Es la obra de Dios todavía. Las batallas se están dando, las luchas se están dando, la carga se está llevando, gracias al Señor. El Señor añade, el Señor provee, el Señor suple, el Señor ilumina, el Señor advierte, el Señor levanta, el Señor perdona, el Señor es fiel, el Señor... pero ahí estamos todavía, seguimos siendo una escuela cristiana, seguimos siendo una iglesia bautista fundamental, independiente, bíblica, neotestamentaria, creemos en la palabra, seguimos adelante, aunque seamos señalados y criticados. Eso es común que suceda. Cuando íbamos a comenzar a construir, le dije, hermanos, van a venir problemas, agárrense. No sabíamos por dónde iban a venir los problemas. Ya llegaron, hermanos, y espero que ya no vengan más. Llegaron problemas, llegaron críticas, problemas de salud, gastos económicos, situaciones críticas, señalamientos. Alguien dijo, si el pastor Cortés predica, yo no pongo a mis hijos allí, pues que se los lleve a otra parte, ¿verdad? Críticas, señalamientos, lágrimas, suspiros, anhelos, ¿me entiende? Una carga de que salga todo bien y que el Señor bendiga y que nadie se desaliente. Por eso predico así. Problemas que venían bien grandes y el profeta, inspirado por Dios, nos hace saber una cosa. Primero debemos orar. Dice el versículo 1, oración del profeta. Oh Jehová, oh Jehová. ¿No cree usted que él está escribiendo ahí nomás? A ver qué le pongo para que complete aquí la rima. Voy a poner, oh Jehová. No, él sale del alma. Oh Señor, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, yo veo esta necesidad, yo veo esta flaqueza, yo veo esta carga, yo veo ese anhelo, dirá usted. Ore al Señor, ore a Dios. Mire los hijos, mire las generaciones. Mira la grande necesidad que hay de en medio de la violencia, de la inmoralidad, de la idolatría, de las corrientes mundanales. Cómo la iglesia se abre paso difícilmente y es azotada y es herida por situaciones que el diablo manda, por nuestra humana debilidad, por nuestra ignorancia, por nuestra terquedad, por mil y una cosas. Y la iglesia sigue. Y cuando usted vea eso, ayúdeme a orar. Oh Jehová, oh Señor. Somos muy fáciles a criticar, a señalar y decir, debieran hacer esto, debió hacerse esto, debiera esto, y por qué, y a poco eso, y críticas, y escarnios, y doble sentido, y oh. La obra de ese Dios no se le olvide. El profeta no tiene críticas contra nadie, sencillamente el profeta dice, la tierra está llena de violencia, está llena de inmoralidad, la situación, y el pueblo de Dios necesita oraciones. El profeta nunca dijo, la obra de Dios ya no existe aquí. El profeta nunca dijo, ya no vale la pena. Él sencillamente de ese pequeño rescoldo que pudiera haber quedado, clama y dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Debemos orar. Debemos orar. No, yo ya no voy a trabajar en la escuela porque... ¿Ya oraste? ¿Ya oró usted? No, pues yo voy a hablar con ese hermano y me la... ¿Ya oraste? ¿Ya oraste? Digo porque es la obra de Dios. Otra cosa que el profeta nos recuerda es, he oído tu palabra. Debemos oír la palabra de Dios. Debemos oír la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, por qué muchas veces cometemos errores? Porque no oímos la palabra de Dios. No escuchamos. Oímos el chisme, pero no la palabra de Dios. Oímos lo que dijeron. Oímos lo que salió. Y como va conforme a lo que nosotros hubiéramos querido oír, entonces le prestamos oído. Y eso no es así. He oído tu palabra, dijo el profeta. He oído tu palabra. Ciertamente había mucho quebranto de parte de los profetas falsos en los tiempos de Habacuc. Había mucho desorden. Y si bien es cierto, el profeta no prestaba atención a lo que los hombres decían. Tenía mucho cuidado, perdón, de decir, he oído la palabra de Dios. He oído la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios respecto de esto? ¿Qué dice Dios respecto de esta situación? ¿Qué dice su palabra respecto de todo esto? Otra cosa que tenemos que hacer, según el mismo versículo 2, es temer. Oh Jehová, oración. He oído tu palabra, Biblia, temí. Hay que tener temor de levantar la voz contra la obra de Dios. Hay que tener temor de hablar contra la obra de Dios, contra los siervos de Dios, contra los designios de Dios, contra los planes de Dios, contra los hombres y mujeres que Dios ha puesto en el ministerio. Tenga miedo de Dios, porque Dios es el dueño de su obra, me estoy dando a entender. Nunca queremos, amados hermanos, que ningún ministerio de la iglesia local llegue a ser un ministerio de hombres. Nunca queremos traicionar lo que la palabra de Dios nos ha dado. Tenemos la Biblia, la palabra inspirada, preservada de Dios. La seguimos predicando, la seguimos abriendo, la seguiremos abriendo, la seguiremos predicando, seguiremos orando, seguiremos teniendo instrucción bíblica, cada día con más fuerza, con más libertad en nuestros ministerios, particularmente la escuela cristiana. Oraremos por los maestros, todos somos indignos, insuficientes, comenzando conmigo. Ningún maestro está al frente del grupo porque sea meritorio de eso, porque su experiencia nos ha dado las puertas para emplearle. Creemos que cada uno de los maestros y maestras, desde el jardín de niños hasta el maestro que quizá de una hora solamente en la preparatoria, sea un siervo, una sierva del Señor, que vienen a tomar en sus manos las preciosas almas de esos niños para ser instruidos en el temor de Jehová en todo tiempo. Aunque la ciencia que estén enseñando diga otra cosa, prevalece la autoridad de la palabra de Dios. He oído tu palabra y temí. Y temí. Cuando comenzamos la preparatoria y mañana empieza la secundaria, el siguiente domingo yo me paré y lo voy a hacer con los demás grupos y les dije: mire, hermanos, yo no voy a tolerar la mala influencia de muchachos sobre la escuela. Y yo también le digo a los hermanos: no vamos a tolerar chismes ni intromisión de intrigas en la escuela, porque es la obra de Dios. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y luego otra vez exclama y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y eso nos quiere decir que también debemos de amar la obra de Dios. Debemos desear la obra de Dios. Debemos ubicarnos en lo que es la obra del Señor. Maestros, directivos, hermanos de la administración, hermanos intendentes, prefectos, todos los que tienen que ver allí, recuerden, es la obra de Dios y debemos amar la obra de Dios. Amen a esos niños. Amen a esas criaturas. Hermanas encargadas de las finanzas y de la tiendita, amen a esos niños. Amen a esos padres de familia que están trayendo a sus hijos en necesidad. En necesidad. En algunos de los jóvenes hemos dicho: ¿qué hago si no lo acepto en la escuela? Se lo va a comer el mundo. Una gran necesidad que hay. Ámenlos. Tengan buenas actitudes. Es la obra de Dios. Respeten a las personas. Respeten a los maestros. Crean en su ambiente una del verbo crear, un ambiente de fervor, de respeto, de amor, de pasión, de piedad, donde el amor de Cristo fluye entre nosotros, donde la fe, la confianza, el trato cristiano, nunca debe haber entre nosotros división, separación, entre un maestro, otro, entre un nivel y otro. No debe haber tal cosa. Vamos a estar en esa conciencia. La obra de Dios necesita ser amada, respetada, considerada, protegida, interesados en la obra del Señor. No comenzamos la escuela ni ningún ministerio de la iglesia para ganar dinero. Lejos sea de nosotros eso. Y además no está ganándose dinero, se está invirtiendo, se está metiendo dinero a eso. Estamos ahí por la obra del Señor, por la obra del Señor. Nuestros tiempos, hermanos, requieren que sepamos oír la palabra de Dios, orar al Señor, temer al Señor y amar la obra del Señor. Y dice: en medio de los tiempos, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Debemos aprender a conocer los tiempos que vivimos. Ahora, la petición del profeta es esta: aviva tu obra. Aviva. Que la obra de Dios sea avivada, es la petición del profeta. Y es la enseñanza para nosotros hoy. Que la obra de Dios sea avivada. Solamente dos veces aparece esta palabra en toda la Biblia como tal. En el Salmo 119:37 y aquí en Habacuc capítulo 3, versículo 2. En el Salmo 119:37 dice el salmista: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Avívame y aviva tu obra en medio de los tiempos. Es la mismísima palabra. Y esa palabra quiere decir que sea reavivada, que sea reanimada, que sea preservada, que sea sanada, que sea vivificada, que sea conservada, que sea mantenida y que sea sostenida. Todos esos sinónimos se incluyen en esta palabra. Por ejemplo, el salmista diría: aparta mis ojos que no vean la vanidad, confírmame en tu camino, presérvame en tu camino, reanímame en tu camino, manténme en tu camino, sosténme en tu camino, sáname en tu camino. Y el profeta diría: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Diría: oh Jehová, preserva tu obra en medio de los tiempos, reanima tu obra, sana tu obra, vivifica tu obra, conserva tu obra, mantén tu obra, sostén tu obra en medio de los tiempos. No obstante que los tiempos eran tan difíciles y peligrosos, el profeta está diciendo: queda obra de Dios allí. Y lo que necesitamos es que esa obra sea preservada, reanimada, vivificada, sanada si está herida, conservada, mantenida, sostenida en medio de los tiempos. Qué interesante es que el profeta no está diciendo: Señor, de esa ruina de obra que ya quedó, a ver qué haces. Está diciendo: Señor, de la obra tuya, nadie tiene que señalar nada, solamente yo te pido una cosa: reanímala. Inyéctale ánimo, inyéctale fuerzas, sosténla, actívala, supérala, llévala más adelante todavía. Y dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. La petición es esta: Señor, la obra tuya en medio de los tiempos, que se conozca como la obra del Señor. Mire, nosotros como siervos del Señor, queridos hermanos y consiervos aquí, somos más de 70 personas que estamos envueltos en el ministerio de la escuela. Tenemos que saber algo. Es la obra de Dios y tiene que darse a conocer. Como obra de Dios se va a dar a conocer. No es la escuela de Hansel o la escuela de Alex o la escuela de Anita o la escuela de Cortés. Es la escuela de la iglesia cuya obra es de Dios. La obra de Dios tiene que ser dada a conocer. Tiene que sostener el testimonio. Tiene que conocerse por hombres y mujeres piadosos que sirven allí, que servimos allí, orando, temblando, temerosos de Dios, apartados del mal, consagrados al Señor. Yo no quiero ver a una maestra muy piadosa y luego en la Plaza Río empantalonada. Yo no quiero ver a una hermana encargada de la tiendita ahí muy, muy bien, ¿qué te dice, amigo? Y en la calle anda empantalonada de chorzo renegando contra su marido. No queremos eso. Es la obra de Dios. No quiero ver a un hermano que está sirviendo allá y luego sus hijos se meten al cine y luego vienen y critican a los nuestros que, uy, como es hijo del pastor, santurrón. En medio de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Violencia, inmoralidad, injusticia, idolatría, mundo, perversión, filosofías satánicas. La obra de Dios ahí en la lucha. No necesitamos críticas destructivas. Necesitamos oración. Necesitamos que oiga la palabra de Dios. Necesita temor. Necesita considerar la obra del Señor. La obra de Dios debe ser dada a conocer. Es muy fácil bajar normas y llevarlas suave. Pero no es así con la obra de Dios. Con la obra de Dios es sostenernos. Es aguantar. Es estirar cuerdas una y otra vez en los conceptos de Dios, en el temor del Señor todo el tiempo. ¿En qué dice Dios? No qué dice Alex, o qué dice David Cortés, o qué dice fulano de tal. ¿Qué dice Dios en su palabra? Las normas son bíblicas. Si no cree en ellas, pues váyase a una escuela secular, váyase a una iglesia donde le den chance de andar de chors y de aretito. La obra de Dios en medio de los tiempos. No es en la obra de Dios con todos los tiempos, es en medio de Dios a pesar de los tiempos. A pesar de los tiempos, sigue siendo la obra de Dios. Y la obra de Dios no se amolda a los tiempos, lucha en medio de los tiempos. No se acopla a los tiempos, no se ajuste a las circunstancias. La obra de Dios permanece fiel a pesar de los tiempos que vivimos. Oh Jehová, aviva tu obra, reaviva tu obra. Preserva tu obra, continúa con la obra en medio de los tiempos. No es espérate a que los tiempos cambien o cambia los tiempos en medio de los tiempos. Esperamos que cambie la sociedad. Si esperamos a que cambie el gobierno, si esperamos a que nada va a cambiar, todo irá de mal en peor. Y viene el azote de Dios sobre esta generación perversa y maligna de este mundo malo que desconoce la santidad de Dios, la palabra de Dios. Gente perversa, inmoral, sucias, homosexuales, lesbianas, perdidos, como si fueran una joya, se presentan día a día ante nuestras narices. En televisión, en revistas, donde quiera. Un mundo perdido y perverso cada día más. En medio de los tiempos, la obra de Dios tiene que seguir. Sí, mis amados hermanos, hemos dado oportunidad a los hermanos de la iglesia, pongan a sus hijos en nuestra escuela. Nuestra escuela se hizo para ustedes. Vamos a la batalla, vamos a la guerra, vamos a la lucha, vamos a sostener convicciones. Maestros, hermanos, afiáncense, abróchese el cinturón. La batalla con la inmoralidad cada día será más fuerte, contra la incomprensión, la injusticia, la crítica, señalamiento. Abroches y cinturones, desde los maestros más elocuentes hasta las humildes hermanas que nos hacen el favor de atender las tienditas. ¿Somos o no somos? Defínase, la obra es de Dios. Endulce su carácter, afine su corazón, conságrese al Señor, asista a la iglesia, lea la Biblia, ora a Jehová, tema su nombre. Estamos sirviendo a las generaciones en medio de los tiempos. Y queridos padres de familia, pero tenga mucho cuidado de atentar contra la obra de Dios. Porque a pesar de David Cortés, la obra es de Dios. Y luego dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Dice, yo sé, dice Habacuc, que no voy a poder frenar el castigo. Ese castigo está merecidísimo. Pero yo sé que una cosa puede suceder, la misericordia de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Tus hijos se pueden salvar por la misericordia de Dios. No, mi hijo, yo le tengo mucha confianza a mi hijo. No, hermano, a la carne no se le puede confiar nada. Tus hijos son buenos, yo no digo que no, entre nosotros somos buenos, pero este mundo es mucho más astuto y sagaz que tu hijo. Es muy bueno, pues precisamente porque es bueno, se lo comen vivo. Las generaciones, hermanos, suyas y mías, por la misericordia de Dios, pueden ser preservadas. Pero son tiempos reales y difíciles en los que nosotros vivimos. Que Dios tenga misericordia, a pesar de las fallas de su pueblo, dijo el profeta. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y luego voy a terminar, hermanos, no crean que voy a exponer todo el pasaje. Pero vean el versículo 3. Dice, Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, Selah. Recuerde que el profeta está inspirado por Dios y está inspirado como poeta. Temán era uno de los hijos de Ismael. Y Temán y Parán eran los límites de un territorio entre Egipto y Madián. Es decir, las cordilleras de Parán pasaban en medio de ese valle y esas cordilleras incluían el Sinaí. El Sinaí estaba en los montes de Parán. El profeta está diciendo, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, está hablando desde cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano extendida. Y todo lo que hizo, ¿se acuerdan que les abrió el Mar Rojo y luego los detuvo al pie del Sinaí? Y en el Sinaí dio la ley y ese monte ardía en fuego porque Dios estaba tronando desde el cielo dando la ley. ¿Se acuerda que los israelitas temblaban de miedo de ver lo que estaba sucediendo en el Sinaí cuando Moisés estaba recibiendo las tablas del pacto? Y luego continuaron y ¿se acuerdan que una nube cubría a toda la multitud? De los rayos candentes del sol, y por la noche un fuego ardiente, ¿verdad?, los iluminaba y los calentaba. También se acuerdan un poquito atrás, regresando, cuando el Señor con un fuego, un torbellino ahí, detuvo a los ejércitos enemigos para que el pueblo de Dios entrara en seco abriendo el mar. el Mar Rojo. Y se acuerdan cómo el Señor iba guiando, bueno, por eso está hablando y dice, su gloria cubrió los cielos, capítulo 3, versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en la aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron cuando los enemigos de Israel, haciendo un paréntesis, venían, ¿verdad? Y eran repelidos por los hebreos. Aquí se refiere un poquito más adelante cuando dice que la luna y el sol se pararon, haciendo alusión a la historia de Josué. Y él está hablando de la intervención de Dios en la historia de su pueblo todo el tiempo. Cuando él está diciendo, aviva tu obra en medio de los tiempos, empieza a rememorar. Y se acuerda de todo lo que sus padres le contaron de la mano de Dios a través de los tiempos. Y él evoca ese recuerdo y alaba al Señor por todo aquello. Y se goza que Dios un día, con su misericordia, va a castigar a los enemigos y el pueblo de Dios, a pesar de todo, va a salir victorioso. Dios le había dicho a Habacuc, cuando él le pregunta a Dios, mira, Habacuc, también a los caldeos yo los voy a castigar. Y empiezan las promesas de Dios para con Habacuc, y Habacuc las pone en forma de poesía. Y luego termina en el versículo 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Quiero que vean esto, mire, la higuera era un árbol símbolo de Israel, la vid era símbolo de Israel y el olivo era símbolo de Israel. Y él coge todas las facetas de la nación de Israel y todas las necesidades que cubren la nación de Israel con higuera, vid y olivo. Y él dice, aunque no haya higos, no haya higueras, aunque no haya frutos en las vides, y aunque los árboles de olivo no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Y usa femenino, no dice siervos, para referirse al venado macho, sino a las ciervas, porque las ciervas tienen unas pezuñas mucho más ágiles para trepar las alturas. La cierva era superior en ese sentido que el macho. Y dice, el Señor hace mis pies como, no como de ciervo, como venado, sino como cierva, como venada, que me hace estar en las alturas. Me hace andar en las alturas. ¿Y sabe qué, hermanos? Aunque las críticas vengan y los señalamientos y los rechazos, aunque falte dinero, el Señor hace nuestros pies como de ciervas y en las alturas nos hace andar. Pero es importante que sea sostenida como lo que es la obra de Dios. ¿Me entiende? Hay algo que no me deja dormir. Al hermano Alejandro, los hermanos encargados de finanzas y a mí, y es, no va a alcanzar para las nóminas, no va a alcanzar, no hay suficiente, no va a alcanzar, ay Señor, y es eso, ya viene el día primero, ya viene el día 15, y hay que pagar impuestos, Infonavit y seguro, y son inclementes, y hay que darle a los hermanos su merecida ofrenda, porque ni siquiera salario le pudiéramos llamar a muchos de ellos, y eso nos tiene constantemente en preocupación. Pero aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y no haya vacas en los corrales y las ovejas no den mantenimiento, yo me gozaré en el Señor, el cual hace nuestros pies como de ciervas y en las alturas nos hace andar, en victorias nos hace andar. Hemos pasado años difíciles, maestros, padres de familia, hermanos directivos, han pasado años muy difíciles y nada ha faltado. Nada. Nada, se dan cuenta. Vemos hacia atrás. Y nadie ha ido a prisión por falta de pago de impuestos. Al contrario, hemos seguido adelante. Ningún presupuesto es suficiente, pero Dios es suficiente. Vamos adelante. Lo más importante no es cuánto dinero va a entrar, sino cuán fiel nos mantenemos a la obra del Señor. Directivos, maestros, personal docente, administrativo y padres de familia. Y lo que es más importante, la iglesia, la obra del Señor. Podemos confiar en el Señor. Terminaré con el versículo 4 del capítulo 2. ¿Quieren verlo? Capítulo 2, versículo 4. ¿Por qué no lo leen conmigo en voz alta? Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está la clave. El justo por su fe vivirá. Vamos a ir adelante, porque el justo por la fe sale adelante. Y esa es la esperanza y la confianza que tenemos en el Señor. Vamos a orar. Señor, yo estoy seguro que a muchos les has dicho algo con tu palabra. Y yo creo, Señor, que tú puedes decir lo que yo no puedo explicar, porque tú ves el corazón. Te doy gracias por la oportunidad de predicar tu palabra a mi querida iglesia en este 24 aniversario de mi vida ministerial, a mi esposa, mis dos hijos y yo aquí. Gracias por la libertad que tenemos para poder predicar y la obra de Dios que tú has hecho a través de los años. Desde que esta iglesia nació allá con el hermano Carlos Gurrola hace 36 años, hasta el día de hoy, has mantenido la obra tuya en este lugar, por tu gracia. Ahora, Señor, te pido que nos ayudes para retomar nuestro rumbo, tomar nuestras responsabilidades, retomar nuestros votos de fidelidad a ti y seguir adelante en la obra de Dios en medio de los tiempos. Ayúdanos, Señor. Bendice estos momentos de invitación en el nombre de Cristo. Así orando, hermanos, por favor. ¿Hay alguien aquí cuyo corazón no es recto para con Dios? Hermano, hermana, padre de familia, maestro, diácono, músico, maestro de escuela dominical, de iglesia infantil, encargado de quien sea. ¿Es tu corazón recto para con Dios? Si no, ¿por qué no lo enderezas ahora? ¿Son tus intereses la obra de Dios? ¿O tus intereses es ganar dinero, reputación, escalonar o trampolín? ¿Es tu corazón recto para con Dios? ¿Estás en sintonía con lo que hemos predicado? Si no, he aquí la oportunidad para que usted arregle su corazón con Dios. Le pida perdón al Señor y le diga: Señor, de aquí en adelante yo voy a ir derecho. Voy a seguir. La segunda pregunta que les hago mientras siguen orando: ¿hay alguien que me escucha que se ha apartado de la obra de Dios? ¿Has claudicado? ¿Quieres venir otra vez y entrarle a la obra otra vez? ¿Entrar a las lides, a las filas, a lidiar, a luchar? No para un sueldo, no, estoy hablando para estar allí, lo que se necesite, con los padres de familia, como padre con tus hijos. ¿Has dejado a tus hijos claudicar? ¿Has bajado tus convicciones? ¿Tus normas se han perdido? ¿Has bajado en tu santidad, en tu relación personal con Dios? ¿Se ha enfriado? Es la oportunidad para arreglar cuentas con el Señor. ¿Quién en esta tarde diría, Pastor Cortés, yo reconozco que en la obra de Dios no he sido fiel? Yo he fallado. Ore por mí, levante su mano. Dios les bendiga. Muchas manos. El Señor les bendiga su honestidad. Amén. El Señor les bendiga. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Es tu corazón recto para con Dios? ¿Quieres enderezar tus pasos? ¿Quieres retomar el rumbo? ¿Cuántos de ustedes están desanimados respecto de la obra y necesita oración? Pastor, ore por mí. Yo estoy desanimado. Ayúdeme a orar. A ver su mano. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermano. El Señor les bendiga. Pueden bajar su mano. Gracias por su sinceridad. Anímese, hermano. Caliente su corazón. Vale la pena. Es la obra de Dios. Y la obra de Dios nadie la toca. Es la obra de Dios que en su fidelidad del Señor, Él preserva a través de los años. Vamos a orar juntos. Oros juntos. ¿Quieren ponerse todos de pie, por favor? Todos de pie. Todos de pie. Señor, nos ponemos de pie como iglesia, humildemente reconociendo somos la obra que tú estás haciendo en esta tierra. Aquí está, somos la iglesia del Señor. Unos miembros, otros visitantes, otros miembros de otras iglesias. Pero aquí estamos, somos la obra de Dios en la tierra. Y aquí en Tijuana, Señor, por años, muchos aquí nos has mantenido unidos. Allá en el circuito cerrado, muchos están de pie, aquí también en el balcón, todos aquí. Y aquí estamos de pie, una multitud, un grupito, más bien dicho, de quizá unas 500 personas. Quizá menos. Pero tú has hecho maravillas con nosotros, nos sacaste de Egipto. Nos trajiste por un desierto espantoso, pero siempre protegidos. Y aquí estamos en medio de tiempos difíciles, tiempos de juicio. Tiempos en los cuales tu venida no se tarda. Tiempos en los que el enemigo hace estragos, pero Señor, tiempos en los que a pesar de todo la obra de Dios se ha mantenido. Ayúdanos. Juntos queremos decirte perdónanos por no tener un corazón recto para contigo. Perdónanos, Señor, por ser críticos en vez de apoyo, porque muchas veces sin creerlo o sin quererlo hemos traicionado. Perdónanos, Señor. Y juntos queremos clamar como Habacuc lo hizo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es nuestra oración al despedirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar.